Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. 1, 2, 3, 4, 1. Me tiraba azul sin tu piel, no sabía nada. Y la distancia no podrá más. Tiempo, tiempo tan precioso como la mirada tuya sobre un mar gris. Finalmente se presentó el esperado disco inédito de Spinetta. Los hijos de Luis Alberto Spinetta, Dante, Catarina, Valentina y Vera, presentaron este esperado e inédito disco Los Amigos, que rescata lo último que grabó el flaco con su ex compañero en Almendra, Rodolfo García en batería y Daniel Ferrón en bajo, y que surgió de las zapadas que realizaba el trío en reuniones semanales en La Diosa Salvaje, el estudio del poeta de Bajo Belgrano. ¡Qué maravilla que de esto surja este producto que estamos escuchando! Es hermoso y súper impactante escuchar algo así. Realmente genera una presencia constante, y es la posibilidad de tenerlo acá de vuelta. Disfrutamos muchísimo de la alegría de poder escuchar este disco, y disfrutamos de la alegría de poder cerrar con los protagonistas del disco, y vamos a hablar con ellos porque tenemos en línea a Rodolfo García y a Daniel Ferrón, a los dos juntitos para charlar con nosotros. ¿Cómo andan? Mucho gusto. Julia Boulan y Gustavo Lema, los saludamos en el aire de Radio Nacional. Hola, Julia, Gustavo, buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, están los dos por ahí, ¿no? Buenas tardes. Acá. Ahí está, yo digo, por ahí quedó alguno. Con Rodo tuvimos la posibilidad de cruzarnos en la Plaza de Mayo hace no muchísimo tiempo, hace unos meses, cuando estábamos saliendo desde el estudio móvil de la radio, y fue un lujazo enorme tenerlo ahí. Estuvo charlando con nosotros y la gente que se acercaba y se agolpaba también a felicitarlo a él por la gran historia que tiene. La verdad que estamos hablando con dos mitos del rock, pero la intención es que, bueno, alguno de ustedes arranque a contarnos un poco. Si querés, Rodo, arrancá vos para contarnos un poco cómo fueron esas dos jornadas, ese viernes y ese sábado, en el cual grabaron este discazo. Bueno, veníamos juntándonos ya hace tiempo con Daniel y con Luis para tocar, pero así de manera informal, ¿no? Ya desde el primer día que nos juntamos dijimos que esto no era un proyecto, digamos, de un nuevo grupo, de hacer un disco y lanzarlo en tal o cual fecha, nada por el estilo, era una cosa así de por el placer de juntarnos y demás. Y bueno, pasó el tiempo, los temas cada vez estaban mejor armados, sonaban mejor, y teníamos ganas de dejarlos registrados, ¿no? Y bueno, la persona que todos pensábamos que era la indicada para hacer la parte técnica, el ingeniero de sonido, era Marianito López, alguien que lo conocemos desde pibe, que es una de los más importantes ingenieros de sonido del país. Además, y precisamente por esas razones que está tan solicitado y es tan difícil de engancharlo, ¿no?, para hacer una grabación. Entonces, bueno, demoramos un cachito, pero hasta que él se le desocupó un fin de semana, y ahí aprovechamos para dejar registrado todo este material. Daniel, a partir de ese momento, digo, ¿qué pasa en ese estudio? Digo, porque nos contaba que registraron el material, digo, pero ¿cómo lo viviste vos de estar ahí, estar en el estudio, armar temas, empezar a tocar, a grabar? Digo, ¿cómo lo viste vos en lo personal? Realmente, como estábamos grabando en el lugar donde nosotros solíamos ensayar, para nosotros fue algo absolutamente cotidiano y dinámico, como eran los ensayos, con el placer de tener a Rodolfo en batería y a Luis en la guitarra, ¿no? Pero estábamos en nuestro propio hábitat, digamos, que era el hábitat del trío, donde hacíamos las canciones y demás. O sea que fue absolutamente natural para los tres, y además fluyó la música. De hecho, se grabó todo en primera toma, sin agregados ni nada. O sea que era nuestro ámbito en el que solíamos movernos, ¿no? Tengo mucha curiosidad por pedirte que nos describas cómo era ese ámbito, porque parece como un lugar muy especial, de mucha cotidianidad para ustedes, pero a ver, ¿qué recuerdo tenés? Hacenos un paneo por ese lugar, ¿cómo era ese lugar? ¿Cómo estaban ustedes instalados? ¿Qué instrumentos tenían? ¿Cómo se manejaban? Bueno, nosotros generalmente ensayábamos en la pecera, lo que se dice, está la parte del control del estudio y del otro lado donde se graban los instrumentos y las voces. Sí. Ahí ensayábamos nosotros. Justamente el día de la grabación hicimos una temática que era Luis y yo grabando en el control, al lado de Mariano López, al lado de la consola. Ajá. Y Rodolfo con su batería armada dentro de la pecera donde solíamos ensayar. Y estábamos comunicados a través del vidrio, ¿no?, que divide el control de la pecera. Y realmente nada, los tres en vivo, como ensayábamos, grabamos los tres conjuntamente y simultáneamente, y de hecho eso se escucha y está absolutamente inserto en el disco, ¿no? Se escucha cierta cotidianeidad, se escucha el fluir de la música como si estuviésemos tocando en el living de cualquiera de las casas de cualquiera de ustedes, ¿viste? Rodolfo García y Daniel Ferrón, estamos hablando con ellos sobre el nuevo disco que hicieron con Spinetta, Los Amigos, y queremos saber por qué falta esa S a Los Amigos, y cómo surge la historia del nombre. Bueno, la historia del nombre es muy graciosa, porque nosotros en realidad, como esto era un proyecto informal, como les comenté al comienzo, no había ningún tipo de apuro o ansiedad por ponerle un nombre al grupo, ¿no? Era simplemente este tipo que se reunían a tocar, nada más que eso. Pero Luis, que siempre tenía así su faceta humorística, cómica, muy acentuada, y también su lado bizarro, empezó a decir que el grupo se llamaba Los Titos. Sí. ¿No? Entonces siempre se refería a nosotros, a los tres, como Los Titos. Llegan Los Titos para ensayar, bueno, a ver qué sale hoy, y qué sé yo. Y hasta que un día una amiga flautista que tiene un dúo me invitó estaba grabando un disco y me invitó a meterle percusión a un par de temas. Entonces cuando me llevó en el auto, ahí a media cuadra del estudio donde ella grababa, vi que había lochaba un comercio con la cortina metálica cerrada, y en la cortina había una pintada con aerosol que decía Los Titos Rock. Sí. ¿No? Todo mal. Entonces dije, chao, existe un grupo con ese nombre. Entonces, bueno, nada, fui a hacer lo que tenía que hacer, la grabación, y cuando me iba, me fui adrede de nuevo caminando hasta ese lugar, y le saqué una foto con el celular. Entonces, dos o tres días después, teníamos ensayo, nos juntábamos. Entonces, apenas llegamos, le digo a Luis, lo de Los Titos murió, no va más. Yo, ¿cómo no va más? Dice, no va más. Le digo, mirá. Entonces, le muestro la foto en el celu. Dice, uy, no puede ser, qué mala suerte, qué sé yo. Entonces, estaba por ahí dando vueltas su asistente de siempre, Aníbal, ¿no? Que le suelen decir la vieja, sí, ¿no? El asistente, sí, sí, de Luis. Entonces Luis le dice, vieja, ¿qué nombre le pondrías a este trío? Y entonces hizo una pausa así Aníbal y dijo, Los Amigos. Tiene esa particularidad de comerse la última S, ¿no? Los Amigos. Y quedó Los Amigos. Dijo Luis, bueno, listo, ya tiene nombre el trío. Maravilloso, bueno. Maravilloso. Y la decisión de que esto tomara estado público y se convirtiera en un disco, creo que surge de Los Hijos. ¿Por qué no nos contás el momento de decisión y el por qué? No, en realidad nosotros desde hace tiempo teníamos ganas de que el disco se edite, por supuesto, estábamos tan ansiosos, la gente nos preguntaba de cuándo sale el disco y demás, de pura ansiedad, y nosotros estábamos en el mismo nivel de ansiedad que cualquiera de los seguidores nuestros, de Luis y demás, ¿no? Pero, digamos, en un comienzo hablamos del tema, estábamos así con ganas de que salga, pero bueno, estaban Los Hijos resolviendo cosas de ellos, todavía con el duelo presente y todo lo demás, y tampoco quisimos ponernos insistentes, ni Daniel ni yo, con el tema. Y bueno, se prolongó durante todo este tiempo. Esto se grabó en el 2011 y recién sale ahora. Pero bueno, buena hora que ahora haya salido y que esté al alcance de la gente. Daniel, también queríamos saber un poco, digo, en esa mística de lo que se generó ese viernes y sábado, si fue en ese momento, si fue en los días previos, cómo se iban armando las letras y la música de cada uno de estos temas. Mira, hay una letra que figura en el disco, que se llama, del track oculto, que se llama Río como loco. Uh-huh. Esa letra, Luis, bueno, no llegó a cantarla, por eso también tiene esa particularidad esa canción, que aparece Luis tocando un acústico y tarareándola, ¿no? Uh-huh. Pero figura la letra en el disco. Esa letra la hizo el miércoles anterior a la grabación, o sea que nosotros grabamos el viernes y sábado, y él en ese mismo miércoles, que fue el último ensayo que hicimos antes de grabar, trajo la letra, lo recuerdo como si fuese hoy. Mirá. Y después las demás letras, bueno, la de Iris ya prácticamente estaba lista desde hacía tiempo, y la de Apenas Floto fue un poco después, porque Apenas Floto había comenzado como un tema instrumental, y después durante el transcurso de los ensayos Luis le puso una melodía y la letra. Sobre todo Iris, porque bueno, Rodolfo ya la conocía, ya la había tocado con el Flaco antes de que yo ingrese y demás. Así que la letra más nueva y la última fue Río como loco. Y obviamente, bueno, tienes la particularidad, ¿no?, de que estas grabaciones de marzo del 2011 fueron las últimas grabaciones que hizo Luis, ¿no? Ahora me dio un antojo, por favor, porque ahí estamos tratando de buscarla, pero sería muy lindo escuchar una parte de esta letra. Estamos hablando con Rodolfo García, Daniel Ferrón, que nos están contando un poco la intimidad. Me encanta esto de la letra que no era conocido. Ajá. Lo mismo imaginarnos el estudio y ahora sí poder escuchar esta letra. Nosotros en el disco, aquellos que van a comprar el disco y lo van a tener, por supuesto, Río como loco, vamos a poder ver la letra y leer la letra, que acá está simplemente tarareada, ¿no? Leo un poquitito, ¿les parece, Rodolfo o Daniel? Sí, dale, dale. Dice, hoy nunca dormí, fui con el brillo del sol. Ya vuelve la magia en que estés aquí y late el tiempo como un tom-tom. Ves y vas a escuchar, sos mi propia canción, ya me preparé para así saltar y ruge el cielo como un avión, y ruge el cielo como un avión. Mientras tanto río como loco, corro como loco en tu jardín. Río como loco, corro como perro en tu jardín. Gimes con la luna como una arboleda al resplandor y yo miro como loco y veo solo luz alrededor. Nadie te desarmará los espejos que son de tu corazón y que debes ver. Nada se descubrirá sin tu decisión de querer saber lo que está detrás. Bien, yo ya soñé con tu mundo de paz, ya el nuevo día se ve real y late el tiempo como un tom-tom. Río como loco, una letra preciosa. Hermosa que ahí, letra. Muy linda letra, que si, bueno, la estaba leyendo a primera vista, si la hubiera visto antes, tal vez le hubiera dado mejor sentido, ustedes disculpen. No, le hiciste perfectamente, maravillosamente bien. Rodolfo, Daniel, en relación al tema de, bueno, es un disco, Dios, la posibilidad de volverlo a escuchar al Flaco, es el impacto de tenerlo con temas inéditos. Digo, pero ¿qué sucede con, digo, imagino que no se puede hacer presentaciones en vivo de un disco con estas características, digo, que no hay pensado hacerlo con otro cantante, digo, ¿lo tuvieron en cuenta eso, pensaron alguna vez, o es algo que solamente queda en el material grabado? Yo creo que no se puede, que no podemos reemplazarlo a Luis. Tal cual. El trío era así, y bueno, lamentablemente, no sé, ahí por un lado teníamos otros temas más, ya armados, arreglados, que sonaban perfectos ya para ser grabados, y también no pudimos incluirlo lamentablemente en este disco, y bueno, ahora es esto, es escuchar el disco, ver cómo fue su última obra y nada más. No creo que tenga mucho sentido que armemos un trío con otro cantante que reemplace a Luis. Es algo muy atípico, ¿no? Porque los discos discos, se sabe que los discos son o novedad o catálogo, y este es un disco que es ambas cosas a la vez. No es novedad porque es todo un material que nadie conoció antes, y ya pasa a ser, a formar parte del catálogo de la música de Luis y de nuestra música de acá relacionada con el rock. Se me ocurre preguntar si esto de alguna manera quedó, aunque fuera muy caseramente, registrado como imagen, o solamente tenemos el sonido y nos vamos a tener que quedar con eso. No, el sonido. Hay algunas imágenes que en algún momento vino algún amigo y tomó alguna imagen así con un teléfono simplemente, así muy casera. Pero fuera de eso no hay otra cosa. Que bueno, la verdad que es una experiencia pero increíble, digo, no solo para nosotros que tenemos la posibilidad de disfrutar de esta música y de lo inédito, sino que me imagino para ustedes también, que es como cantar en el tiempo, digo, tiene una cosa media mágica. ¿Ustedes cuándo se volvieron a reencontrar con el material? Digo, ¿lo venían escuchando seguido, había quedado guardado y había quedado ahí? Digo, ¿cuándo es que volvieron a prestarle nuevamente atención? Nosotros nos volvimos a reencontrar con el material cuando comenzamos la mezcla, ahora en el mes de noviembre. Wow. Igualmente, Rodolfo y yo teníamos como una premezcla del día de la grabación, que cuando terminamos de grabar nos bajamos los temas, nosotros así, con una premezclita, como para tener los temas y seguir craneando las cosas para lo que sería la postproducción, ¿no? Porque Luis quería encargarse de la producción de las canciones. Claro. Entonces, ese último día nos llevamos las canciones cada uno para escuchar para nosotros y seguir familiarizándonos con ellas, ¿no? Bueno, eso terminó siendo nuestras únicas versiones de las canciones hasta que nos volvimos a reencontrar con ellas y los tracks durante la mezcla. Así que durante la mezcla también hemos tenido la sorpresa de encontrarnos con el solo de guitarra de Iris, esa canción tan bella y tan hermosa, que nosotros no sabíamos que Luis la había grabado, de hecho pensábamos que no la había grabado el solo, y en un momento habíamos hablado con Dante también para pedirle si él accedía a grabar un solo, pero nos encontramos con la grata sorpresa de que cuando estábamos mezclando el tema Iris, apareció un solo de guitarra del Flaco, que es el que está en el disco, que además se toca todo, y la fecha del archivo marca que lo grabó una semana después de las sesiones de grabación en las que estuvimos los tres. Wow. Pero en realidad ni Rodolfo ni yo sabíamos que eso había ocurrido, así que fue una grata sorpresa. Una maravilla, si les parece, y estoy segura de que acá por unanimidad vamos a acordar cerrar esta nota escuchando Iris, que además es un tema dedicado a Ana Spinetta. ¿Les parece bien? Perfecto. ¿Qué más van a decir? Un abrazo grande y fue un placer enorme charlar con ustedes. Gracias por este regalo que nos hicieron a todos, dando a conocer este material inédito. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo a Rodolfo García y Daniel Ferrón. Muchas gracias. Abrazos. Abrazo para ustedes y para David. Gracias. ¿Cuántas veces fantaseé con tenerte en mi vida? ¿Cuántas noches yo soñé que estábamos felices por fin? Tal vez en la distancia atrás ya no puede regresar. Te pido Iris, ten piedad de mí. Qué hermoso tema, Muy lindo. Divino tema, la verdad que hermosa charla, un gracias absoluto e infinito a Mauro Torres, que digo, es nuestro espinetólogo y que siempre es nuestro operador y espinetólogo, digo, y hizo un disco divino también, digamos, y formó parte de la realización de ese disco homenaje a través del folclore. Lindos regalos para esta fiesta también, digo, ya que Laura Giussani estaba hablando de la llegada de la Navidad, digo, son lindos regalos para esta fiesta también, ¿eh? Tenés razón. ¿Cuánta gente seguramente va a tener en su arbolito algunos de estos discos? Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.